FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no sabemos nada. También. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Las cosas que debería tener Moreno, no. Una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Pedimos y ya. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Buenos días, comenzamos recorte informativo del día de hoy, lunes 26 de enero de 2015. Tenemos información y tenemos también algo de historia. Teníamos preparado para el viernes pasado, pero decidimos pasarlo para el día de hoy en virtud de lo que sucedió en el regimiento de La Tablada, algo que también hemos estado charlando en anteriores emisiones, no específicamente de este caso, pero sí de Desaparecidos en Democracia, y si bien el documental Nunca Digas Nunca no trata puntualmente del caso de La Tablada, es realmente uno de los casos en los cuales se registran 4 desaparecidos en democracia, en el hecho que se dio en el copamiento, en lo que se llamó el copamiento del regimiento de La Tablada en el año 89. Vamos a estar hablando de eso y también vamos a estar hablando, por supuesto, de la información del día de la fecha, de Lear, de Brugman también, una empresa, una fábrica recuperada, así como estuvimos charlando de Nac & Pop en el día de la semana pasada, el día viernes. Vamos a estar charlando también de Brugman, vamos a ver si nos podemos comunicar. No tengo que, como siempre hablamos en las reuniones de producción, no tengo que publicitar aquello que no está seguro, pero bueno, lo digo porque efectivamente vamos a intentar establecer comunicación con los trabajadores de Brugman para que nos cuenten qué es lo que está pasando. Y si no, vamos a compartir la información de la que disponemos. También vamos a estar, trabajando notas locales. Y quédense ahí. Un programa todo una hora de recorte informativo en nuestro horario de verano. Durante enero, en febrero, no vamos a estar transmitiendo. Sí, a lo largo de enero, esta es la última semana de recorte informativo de verano, luego vamos a comenzar con todo el equipo, si bien el equipo sigue siendo Steffi, Rubén, Cintia y quien les habla de recorte informativo, y en el trabajo periodístico y de producción siguen trabajando a pesar de que están de vacaciones Cintia y Rubén, pero estamos en el estudio Steffi y quien les habla Bernardo, llevando adelante el programa durante enero. Así que recuerden que solo será durante enero, en febrero vamos a parar y recomenzamos en marzo con el equipo completo y las 2 horas de programa. Los números de teléfono para comunicarse, el 11 15 33 68 0099, el celular para enviar mensajes y el 02 37 466 6559 para los mensajes de línea. Vuelvo a los repito los teléfonos, el celular, el 11 15 33 68 0099, y el teléfono de línea 02 37 466 6559. Manden mensajes y estaremos en diálogo si así lo hacen. Gracias por los mensajes que previamente han estado mandando en programas anteriores y esperamos sus mensajes. Así comienza el recorte informativo del día de hoy. Estás escuchando Recorte Informativo. El 23 de enero, el viernes pasado, se cumplieron 26 años de una acción guerrillera que se conoció como el copamiento del regimiento de La Tablada en el partido de La Matanza. Era, bueno, momentos en los cuales estaban en boga y estaba bastante conocido, digo, porque era algo que estaba en los medios y que se venía realizando, que eran las asonadas militares por parte de los oficiales de bajo rango, lo que se llamó el movimiento Carapintada, que tenía como protagonistas a Aldo Rico y a Mohamed Ali Zeineldin. En ese momento, bueno, el movimiento Todos por la Patria, que era un movimiento que se había organizado en tiempos de democracia con algunos ex militantes del PRT y con, bueno, amplios sectores de militantes, nuevos militantes de la democracia, aquello que se llamó la primavera alfonsinista, ese reverdecer de la democracia y de la política democrática. En esos momentos, bueno, fue que se realizó este copamiento y, bueno, el saldo de este enfrentamiento, la intención que tenía este grupo guerrillero era evitar un posible y un golpe de Estado que, según información que tenían, se estaba llevando a cabo. Y bueno, en defensa de esto es que este grupo guerrillero intentó tomar y finalmente se ubicó dentro del regimiento sin poder tomar el control. Y bueno, y hubo un intenso enfrentamiento durante casi dos días. El día 24, el día 24 de enero de 1989 es que finalmente son capturados, y el saldo de este enfrentamiento fueron 33 militantes muertos, 7 miembros del ejército y 2 policías también murieron en ese enfrentamiento. De esos, quiero decir, de las fuerzas de seguridad y de represión del Estado, murieron 2 por fuego propio dentro de la batalla, y bueno, y hubo 4 desaparecidos. 9 sobrevivieron, 9 de los militantes sobrevivieron y 4 fueron desaparecidos. Las noticias que se tienen, y de testigos y de testimonios que se tienen, es que muchos de los que murieron, varios de los que murieron, no se sabe cuántos, así como los desaparecidos, fueron, bueno, los militantes muertos, fueron algunos de ellos capturados con vida y luego asesinados, y por otro lado fueron salvajemente torturados. No hay registros, por lo menos oficialmente, de lo que allí ocurriera, pero obviamente hay grandísimas sospechas, porque hay elementos que permiten, y testimonios de los sobrevivientes que permiten colegir que hubo una serie de violación a los derechos humanos, todo esto dado en democracia. Hubo hace poco, en estos días, se le realizó una entrevista a Felipe Siles. Estamos sacando información de 2 fuentes, de ANRED, Agencia de Noticias ANRED, y de Izquierda Diario, que también publicó una nota al respecto. Y en la nota de ANRED se le hace una entrevista a Felipe Silesia, que es periodista y, bueno, y autor de La Tablada, Vencer o Morir, la última batalla de la guerrilla argentina. Y bueno, y él tiene en su posesión una fotografía que da cuenta de los cuerpos y de 16 muertos que fueron trasladados Y esto da cuenta de que, bueno, el resto estaba aún con vida, o podría uno suponer que estaba con vida. Y lo que da cuenta también es que había un equipo de fotografía de parte del regimiento del regimiento de la Tablada, del ejército particularmente, porque está sellada esta foto, por manos anónimas hicieron llegar esta foto al periodista, y el periodista testimonia, dice: no creo que un fotógrafo del ejército haya sido encomendado al cuartel donde hubo semejante enfrentamiento para sacar solo una foto, es decir, la que Felipe Silesia tiene en su poder. Debe haber una serie de fotos, y la pregunta también es: ¿desde cuándo llega este fotógrafo y dónde está ese archivo? Me parece que esa es una dificultad a superar, que la fuerza entregue ese archivo. Cuando nosotros empezamos a investigar lo de la Tablada, supusimos que debía haber un informe oficial muy documentado desde el ejército que diera cuenta de todo lo que había ocurrido en el cuartel, ya que en el ejército o en las Fuerzas Armadas en general se pierde un bolígrafo y hacen un informe y un acto administrativo, por lo que suponemos que ante semejante episodio tienen que tener todo documentado. Ellos dicen que no tienen nada. Por ejemplo, continúa, sería interesante ver si le sacaron fotos a los sobrevivientes cuando estaban detenidos, porque ahí se encontraban dos de los actuales desaparecidos, Pancho Provenzano y Carlo Samogedny. También sería interesante saber si este fotógrafo llegó el 23, cuando se conoció que había un enfrentamiento en la Tablada. Sería interesante ver todo el registro fotográfico que hizo este hombre. Recordemos que los cuatro desaparecidos son Iván Ruiz, José Díaz, Carlos Samogedny y Francisco Provenzano. Cuatro desaparecidos y hechos graves de torturas y seguidas de muerte también. Todo esto son sospechas y cosas a investigar que tienen que ver con la desaparición y la violación de derechos humanos en democracia. En su último fallo de 2014, la Corte Suprema de Justicia ordenó reabrir y profundizar la investigación sobre los cuatro militantes del movimiento Todos por la Patria que continúan desaparecidos. Recorte informativo. Por eso no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre en la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififi. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. ¿Querés hacer radio en FM Moreno? Ahí pasaba Luis, cantante de Tilo. Muy buenos días, acá estamos en Compañeros y Compañeras de Clase. Siempre hablamos de la crisis capitalista internacional. Entre flores y floresta. Muy buenas tardes a todos y todas los que están del otro lado. Arranca este verano. Consultá por las promociones especiales de febrero y marzo. La radio te abre las puertas para que puedas hacer tu primera experiencia. Comunicate con nosotros y entérate cómo podés formar parte de una radio comunitaria, popular y alternativa. Escribinos a programacion@fmmoreno.com.ar o comunicate al 15-6132-0407. Hacé tu programa en FM Moreno. Hacete oír. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utiliza para sembrar la soja. Se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. Una brevísima información, un recordatorio. Ya que estábamos hablando de la cuestión de los derechos humanos, Milani, que ha sido convocado a indagatoria en una causa que se le sigue por violación a los derechos humanos y por genocidio, por crímenes de lesa humanidad, que ha sido citado a indagatoria, bueno, podría declarar recién en septiembre. Así que hay que esperar todavía hasta septiembre para que la justicia haga efectiva esta convocatoria a indagatoria, a declaración indagatoria del actual jefe del ejército, general César Milani. Vamos sin más a la información y a una entrevista que se le realizara, que Recorte Informativo realizara a Adriana Palacio. Ya hemos estado hablando de ella. Bueno, ella es una histórica militante del peronismo local, sigue integrando las filas del Frente para la Victoria del oficialismo, pero está alejada de la actual conducción de Mariano Hues. En su momento, cuando se dio la el recambio generacional y que Mariano West dio lugar a los jóvenes y que se esperaba también un recambio también en la integración de los viejos segundo nivel de cuadros, en el cual estaba Adriana Palacio, estaba Mendieta y bueno, y tantos otros, también en su momento estaba también Damián Contreras, bueno, fueron dejados de lado estos militantes. Adriana Palacio, una histórica militante de Pueblo Libre, también fue dejada de lado, y bueno, de ahí el enfrentamiento con Mariano West. Y es interesante, así como lo escuchábamos a Siguro, otro desplazado del oficialismo, también vamos a escuchar a Adriana Palacio en relación a la coyuntura actual de la organización política que lleva adelante, el armado político que lleva adelante Mariano West en el distrito, cuyo hecho de importancia del último año, de 2014, fue la no presencia de los concejales del oficialismo para dar quórum y a aprobar el pliego del contrato del transporte de la Perlita, lo que daba cuenta de una grave fragmentación dentro del bloque oficialista. En relación a todo esto, Adriana Palacio nos decía lo siguiente. Es una total y absoluta falta de respeto hacia todos lados, y que se ha llegado a un punto de connivencia, no quiero decir de Mariano West, pero sí de muchos concejales, con la política empresarial. Falta de respeto hacia una conducción política. A vos te puede gustar o no la decisión de tu conducción política, pero la discutís puertas adentro, no la discutís no yendo a una sesión, y si no vas a la sesión, vos decís claramente por qué no votás esto. No boicoteando, vos me estás hablando de la sesión, sí, que sí, hubo, sí, quórum. Entonces eso me parece una falta de respeto hacia la conducción que un día te dio la posibilidad, a través de tu construcción política, de sentarte en una banca. Falta de respeto hacia la comunidad, porque todo se hace entre gallos y medianoche. Es decir, vos podés, yo he votado el pliego del trébol, y vos lo sabés, y me has hecho nota, y yo he explicado, lo he votado por esto, por esto, por esto. Ahora, yo no escuché a nadie decir, no, no fuimos porque no sé qué, desde el oficialismo. No hay argumentos, no existen argumentos. No existen argumentos. No fui, y es muy vago lo que puede aparecer. Sí, yo escuché alguno, no, escuché que alguien comentó, no, los concejales se van de vacaciones. Ah, ¿viste? Cosas realmente risueñas. Entonces me parece una falta de respeto hacia la conducción. Y me parece que, está perdiendo ese ámbito de jerarquía que el Consejo Deliberante tiene que tener. Vos vas al Consejo y nunca encontrás a nadie. Pero no lo digo yo, me lo dicen los compañeros. Es decir, no hay... Y acá hablo de todo el espectro político, no solamente, porque no voy a hacer hincapié en mis compañeros de Frente para la Victoria, sino hasta de la misma oposición, que vos lo ves que está más preocupado en quién pone el cartel más amarillo o quién pone el cartel o el afiche mirando el horizonte con los pibes, o quién pone un cartel sin foto pero poniendo fulano y mengano. Entonces es pobrísima. A mí me duele, porque a mí me gustó mucho ser concejal, ¿no? Pero es pobrísima la imagen que este Consejo Deliberante le está brindando a la población de Moreno. Es la Feria de las Vanidades. La Feria de las Vanidades, decía Adriana Palacio, la militancia política en la actual gestión de Mariano Hues es el Frente para la Victoria a nivel distrital, y bueno, quienes no concuerden con la conducción de quien es el representante máximo del Frente para la Victoria en el distrito, bueno, no tienen lugar para hacer política para el Frente, por lo menos no en niveles de poder y de representación relevante. En relación a todo esto, bueno, y a la conducción particularmente de Mariano Hues, Adriana Palacio se refería en estos términos. Se pierde la esencia del proyecto nacional y popular, ¿no? En donde, ¿quién es más? Yo soy más, yo soy más, yo hablo con este, yo hablo con esto, con los empresarios, con esto. Muchachos, están gobernando y a ustedes les paga el sueldo la gente de Moreno. Entonces andá, laburá en el Consejo Deliberante. Yo, cuando me he tenido que hacer cargo de cosas que había que votar, me he hecho cargo, lo he explicado y lo he dicho. Aún a veces por ahí está, si se quiere, pensando esto no es lo mejor, pero porque respeté la conducción política. Ahora, ¿este no es un problema de conducción política? Por supuesto. Y estoy hablando de Mariano Hues como el conductor, ya no de la intendencia, sino de lo que es la estructura gobernante del año 95. Y está, bueno, yo tenía un profesor de filosofía que decía, la peor corrupción es la corrupción de aquello que se cree que es lo mejor. Y es una frase preciosa, porque realmente, en su momento, cuando asumimos el poder, todos pensamos que era lo mejor que le podía pasar a Moreno. Esta conducción política, esta política de pensar en el otro, en los demás, eso se corrompió. Y se corrompió de la misma conducción. La corrupción se da en donde toda una franja generacional que deberíamos estar viendo junto con Mariano Hues, quién es el compañero que mejor puede conducir el proceso, desaparece, porque muchos de nosotros desaparecimos, y se hace hincapié en jóvenes que no tienen idea de lo que es una verdadera construcción política, sino más, mira, siempre mi eterna discusión es, la construcción política, el proyecto, ¿qué es? ¿Tuyo o es de todos? Yo lo que hoy veo en Moreno, todos proyectos personales, todos. No veo un solo proyecto en esos afiches que veo pegado que hablen de una construcción política en serio. Vos dirás, ay, qué utopía. Sí, gracias a Dios, soy todavía utópica. Y espero no perderla nunca. Entonces, el gran problema de Mariano... Ahora, el conductor se eligió como el proyecto en su figura. Claro, totalmente. Y eso es lo que refleja abajo, ¿entendés? Entonces, todos los que en algún momento pasamos por ahí, cuestionamos. Y que... es un cambio de figuritas. La verdad que vos ves el departamento ejecutivo y es un cambio de figurita. Lo sacan así, colo acá, lo ponen allá, lo ponen acá, lo ponen... A mí me da tristeza. ¿Entendés? Vos decís, pero ¿cómo no puede haber una cosa? Y hay personas que se eternizan en el poder. Y no está bueno que nadie se eternice en el poder. Y te lo dice alguien que estuvo 16 años siendo concejal y que la verdad que en mi vida no quiero volver a ser concejal. Como te decía la otra vez, o quiero ser intendente, o quiero ser diputada, o nada, o quiero construir desde el llano política, no me importa. Yo amo la política y me encanta y me apasiona y puedo estar horas hablando de política. No sé si es utópico por parte de Adriana Palacio el pretender un proyecto que no obedezca a personalidades y a conducciones y a caras, pero bueno, es la democracia que vivimos. No hay otro tipo de democracia, por lo menos en acción, en este momento en la Argentina. El sistema electoral determina eso, que por más que haya proyectos que pudieran en algún punto... ser colectivos, de todos modos, todo termina reduciéndose a una conducción, a una cara, a un cargo. Todo esto lo hemos estado hablando extensamente en su momento, pero digamos, uno no está descubriendo la pólvora, ni muchísimo menos. Digo, el Partido Justicialista, el Frente para la Victoria, bueno, el peronismo en general, nos ha enseñado cómo funciona la política. Y justamente en estos momentos de proyecto nacional y popular no hay diferencia, porque en definitiva las caras de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner son la conducción, ¿no? Son el fiel de la balanza para cualquier tipo de acción. ¿Qué tipo de construcción colectiva puede uno pretender cuando uno legitima ese tipo de accionar? Así que es un poco contradictorio, por lo menos desde mi opinión y desde mi visión, lo que está diciendo Adriana Palacio en relación a este proyecto colectivo. Mariano Hues, por supuesto, sigue siendo la conducción incuestionada o incuestionada en las realidades, ¿no? Porque evidentemente ha recibido un cuestionamiento bastante intenso, claro, y ha acusado recibo de ese cuestionamiento el pasado mes de diciembre de 2014. Ese acuse de recibo tiene que ver con la fragmentación que está viviendo en este momento el Frente para la Victoria en el distrito de Moreno. Y bueno, en relación a la degradación de la política que se ha dado en el distrito, según Adriana Palacio, da cuenta de que la conducción de Mariano Hues genera corrupción, ¿no? Decía textualmente que dice, la corrupción se da en donde toda una franja generacional que debiéramos estar viendo junto con Mariano Hues, quién es el compañero que mejor puede conducir el proceso, desaparece. Muchos de nosotros desaparecimos y se hace hincapié en jóvenes que no tienen ni idea de lo que es una verdadera construcción política. Estas son las palabras que estábamos escuchando en relación a esto, Adriana Palacio, y de cómo se corrompió el peronismo en el distrito. Y aclaró un poco más esta idea, y Adriana Palacio decía lo siguiente. Se ha degradado todo. La corrupción no solamente por el dinero, sino por la corrupción de las ideas, la corrupción de la ideología. Esto no sirve vender el proyecto nacional y popular, porque detrás del proyecto nacional y popular yo hago la mía, en todos los sentidos. Social, económico, en todos los sentidos. Entonces, eso es la peor corrupción. Haber tomado una postura ideológica fuerte, disfrazarla. Porque yo prefiero el tipo que viene y te dice, no, yo en la política hago negocios. Yo lo prefiero. Mil veces, Rubén. No lo comparto, pero lo prefiero porque el tipo me lo dice en la cara y de frente. Ahora, estos que disfrazan el proyecto nacional y popular y gastan miles y miles y miles de pesos en afiches, ¿por qué no se lo das a una organización social? ¿Por qué no reconvertís esa guita si vos crees en el proyecto nacional y popular? Eso la gente lo ve. Y yo creo que el panorama, y te lo digo con tristeza y con dolor, para el Frente, para la Victoria, para el año que viene acá en Moreno, va a estar difícil. Está difícil, porque no hay un recambio serio. Con todo el respeto que a mí merecen los compañeros, le pregunto a la población de Moreno, ¿consideran que Walter Festa está en condiciones de conducir una ciudad? que Jorge Lagastino, que tal vez yo tampoco lo esté, porque me van a salir a criticar, yo lo sé, que José Luis Barreiro tiene las herramientas de política de gestión. Yo creo que no. La gente de Moreno dirá. Mujeres como Claudia Seff, años transpirando la camiseta, ¿por qué no la votaron si la consideraban? Entonces, esta es la gran falencia. Volver a lo viejo, que vuelva Andrés Arregui, como comentan algunos. Yo creo que el ciclo de Andrés Arregui ya pasó en Moreno. Bueno, yo creo que Moreno está ante una encrucijada. Que siga Mariano Hues y se renueve, bueno, qué sé yo, tal vez sí, no lo sé. Ahí pasó Adriana Palacio, no confía en la capacidad de Walter Festa, de Jorge Lagastino, de José Luis Barreiro, que se erige como el candidato de la conducción de Mariano Hues, por lo menos en perspectiva. Bueno, él mismo dijo que sería precandidato a la intendencia si Mariano Hues le da espacio, si no, el candidato sigue siendo Mariano Hues. Pero bueno, Adriana Palacio decía que ante un posible recambio no hay que confiar, no se puede confiar en la capacidad de gestión de Walter Festa, de Jorge Lagastino y de José de Barreiro, que son, bueno, personalidades que están de algún modo llevando adelante este proyecto nacional y popular, y que, bueno, según Adriana Palacio, disfrazan sus intereses y su intención de hacer negocios con la política detrás de una postura ideológica fuerte, ¿no? Un disfraz, y que, bueno, se gastan miles y miles de pesos en afiches. Esto lo vemos diariamente en las calles. Bueno, esta era la opinión de Adriana Palacio en relación a el Frente para la Victoria local de cara a las próximas elecciones de 2015. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... otra vez el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. En La Izquierda Diario apareció una nota en el día de hoy. Ellos vienen siguiendo el conflicto que se está dando en la multinacional autopartista Lear, el conflicto que se viene llevando allí. Dice Lear, la empresa sigue impidiendo el ingreso. Los trabajadores vuelven a cortar. Esto fue el día de hoy. Los trabajadores de Lear reincorporados se presentaron hoy, lunes 26 de enero, a trabajar tal como se había firmado en un acta el viernes pasado. Sin embargo, con nuevas maniobras, la empresa impidió su ingreso. Como ya habían adelantado, los trabajadores iniciaron nuevas medidas de lucha que continuarán en la semana. Bueno, sigue firme la decisión de la empresa autopartista de no permitir el ingreso a los trabajadores reincorporados por la justicia, la Cámara Décima del Trabajo, que ordenó la reincorporación. Bueno, la empresa nuevamente decide violar una vez más la ley. No está el Ministerio de Trabajo, el Gobierno Nacional apoyando, no digo a los trabajadores, sino apoyando a la ley, ¿no? Apoyando los lineamientos que dispone la justicia. Bueno, no están para garantizar esto como es obligación de ellos, sí para garantizar la circulación de los autos, ya que bueno, hay un fuerte dispositivo de seguridad, como lo ha habido la semana pasada y lo seguirá habiendo durante esta semana, que en la cual se continuarán con las protestas de demanda del cumplimiento de la ley. los cortes que se están haciendo en algún momento son totales y en la mayor parte del tiempo son parciales y son acotados en el tiempo. Es simplemente para hacer visible la demanda y no para obstruir, digamos, por tiempo indeterminado el paso de los vehículos, sino que simplemente es hacer visible esto, y lo están haciendo todos los días y aparentemente lo van a seguir haciendo durante toda la semana. Esto debido, repito, a el incumplimiento por parte de la multinacional autopartista de acatar la medida de la sala décima del foro de trabajo. Continuamos en Recorte Informativo. Una información que ya estábamos manejando el día viernes luego de finalizado el programa y no pudimos hacerlo público, digamos, difundirlo ese mismo día viernes porque justamente no estábamos al tanto de esta información, que es que bueno, hay un nuevo caso de torturas y de apremios ilegales y de torturas en democracia. Walter Lautaro Pereira Carballo, que tiene 23 años y hace 5 que está privado de su libertad, fue brutalmente agredido por personal penitenciario en la unidad penal de Mercedes ha sido asistido este personal, estos funcionarios del Estado, por internos que fueron obligados también a propinarle una paliza a Walter Lautaro Pereira Carballo. Todo esto de manera absolutamente ilegal y desde ya reñido con los derechos humanos. Escuchamos a su padre, Walter Pereira, que él es militante de Correpi, y bueno, nos contaba la situación y qué es lo que pasó con su hijo la semana pasada. Lo escuchamos. Él estaba alojado en la unidad 11 de Varadero y lo traen a Mercedes por un comparendo. Estuvo como 3 días ahí, lo llevaron a San Isidro para que lo atienda la abogada y nunca lo atendieron, así que lo trajeron de vuelta a Mercedes. Estuvo como 10 días ahí. Uh-huh. Esto fue el 21. La semana anterior había subido a comparendo, a visita, y tuvo una convulsión. Uh-huh. Bueno, lo medicaron todo ahí, y el 21 tuvo otra visita con la novia. La novia no la dejaron pasar, la dejaron pasar como a las 10 de la mañana, y bueno, viene el jefe de penal, Diego Pérez, jefe de penal, y Martino, jefe de turno. Dijeron que la visita se había terminado. Y él agarró y le dijo que él no se iba a ir a la visita porque la visita terminaba a las 4 de la tarde. Y Diego le dice, la visita terminó. Dice, tienen que salir de la visita. No, dice, yo no voy a salir nada. Ah, dice, tan bueno sos. Te voy a recagar a palo, dice, y te voy a mandar a buzones. O voy a hablar con los internos para que te recaguen a puñalada, dice. Y bueno, viste, cuando terminó la visita le dieron una paliza mal. Una constante dentro de los penales del Servicio Penitenciario Bonaerense y también del Servicio Penitenciario Federal, que depende de Nación, que tiene que ver con que ante los errores o los incumplimientos de aquello que le corresponde a un interno y ante la protesta y la demanda, ¿cuál es la respuesta del Servicio Penitenciario? Analizar la demanda, tratar de solucionar el conflicto, de llevar a buen puerto la cuestión que tiene que ver con una demanda que en este caso es absolutamente entendible, ¿no? Y atendible, que es que la novia del interno pueda ir a visitarlo en el horario que le corresponde, que es un derecho que tiene todo interno. Bueno, el servicio penitenciario lo que decide hacer no es responder a la demanda del interno, sino simplemente torturarlo. Esa es la decisión que un penitenciario en tiempos de democracia decide hacer. Ante una demanda justa y razonable de un interno, decide torturarlo y amenazarlo, porque están amenazándolo de muerte, lo que constituye un delito penal que en un mortal puede significar tiempo de reclusión, ¿no es cierto? Simplemente el haber dicho estas palabras. No solo eso, sino que además lo torturaron. Pero ¿quiénes fueron las personas que los torturaron? Como estábamos diciendo, era servicio personal de servicio penitenciario. El padre de Walter Pereira Carballo mencionaba a Diego Pérez, que es jefe del penal de Mercedes. Recordemos que una de las cosas que suelen suceder, y esto el penal de Mercedes tiene, el penal de Mercedes, la unidad de Mercedes, al estar próxima al juzgado de Mercedes, es un lugar al cual asiduamente se trasladan a los internos, y es en los traslados en los cuales los internos sufren la mayor cantidad de torturas. La mayor cantidad de casos de tortura se dan durante los traslados, y bueno, y esto sucede en Mercedes. ¿Y quiénes son los responsables de esta violación a los derechos humanos, torturándolo a Walter Carballo, Walter Pereira Carballo? Bueno, esto nos decía Walter. ¿Quiénes le pegan? Pérez, Martínez y otros 5 o 6 penitenciarios más, y unos internos de limpieza. Es decir, que entre policías internos golpean y torturan a tu hijo. Sí, sí. Ese Diego Pérez y el otro le dan orden a los internos para que le peguen también. Dan órdenes a otros internos lejos de estar ahí para supuestamente hacer y garantizar que los internos no entren en conflicto, no se peleen. Son justamente los que utilizan la violencia entre los internos para su beneficio, para castigar, según sus su visión, ¿no? Por supuesto, a un interno fogoneando, ¿no? El conflicto entre los internos, y con todo esto y estas metodologías proceder a la tortura. ¿Cuál fue la reacción de Walter Pereira, que es el padre de Walter Pereira Carballo, que recordemos tiene 23 años? Y que hace 5 está privado de su libertad? Bueno, su padre, Walter Pereira, reaccionó rápidamente y se comunicó con el servicio penitenciario en defensa de los derechos de su hijo, como el de cualquiera, reaccionó rápidamente. Lo escuchamos a Walter. Yo llamé al servicio penitenciario y le dije que yo pertenecía a Correpi y que quería que inmediatamente lo devolvieron a la unidad 11, a Varadero. Si no iba a ir a tribunales, iba a ser un habeas corpus y iba a ser un terrible quilombo. Entonces dice, quédese tranquilo, señor, dice que apenas corto con usted, ya estoy llamando al servicio penitenciario para que los trasladen a 11. Tenía que decirle eso para que lo trasladen, porque estuvieron diciendo que no había camión, que el camión se había roto y qué sé yo, una de vuelta para llevarlo al lugar de origen. ¿Y pudo volver a Varadero? ¿Qué día, Walter? El 21 de la noche ya lo estaban sacando. Es decir, el mismo día que lo torturan y golpean, ese mismo día lo trasladan a Varadero. Sí, sí. Y la 11 no lo quería recibir porque estaba todo golpeado. Claro. Porque era un compromiso para ellos. Pero bueno, mi hijo medio le suplicó que no lo mandara de vuelta a Mercedes, que lo dejara ahí. Y bueno, entonces lo dejaron ahí. imagínate, una paliza, lo dejaron como 7-8 horas adentro de los buzones, esposado, lo tiraron en los buzones. ¿Qué golpes tenía el pibe? Tiene golpe en la espalda, en el tórax, en la boca, le destrozaron la boca, la cabeza, tengo fotografía, todo, dejé asentado en la Fiscalía de Mercedes y hice una denuncia penal. Bien, ¿contra los penitenciarios y los internos o solo contra los penitenciarios? No, hablo de los penitenciarios. Los penitenciarios, bueno, han recibido esta denuncia penal por parte de Walter Pereira, realizada en la Fiscalía de Mercedes. Lo dejaron esposado durante 7 horas, luego de la golpiza, esposado dentro del buzón, ¿no? Obviamente continuando la tortura, porque ¿por qué dejarlo esposado si está dentro del buzón? Bueno, lo dejaron esposado durante 7 horas. Tenía golpes en la espalda, el tórax, le destrozaron la boca y golpes en la cabeza. La unidad 11 de Varadero no lo quería recibir, es decir, lo subieron al camión, lo llevaron viajando desde Mercedes hasta Varadero. Cuando llegaron allá, la unidad 11 no se quería hacer cargo. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con una metodología internalizada por parte del servicio penitenciario. Es decir, la unidad 11 no va a dar el informe y va a poner claramente que este interno llegó golpeado de la unidad de Mercedes, porque eso podría provocar una investigación. Bueno, desde ya que eso no va a ser la unidad 11, por eso no quiere hacerse cargo de la cuestión que implica que la unidad se estaría haciendo cargo de unas torturas a un interno cuando esto no sucedió de esta manera. Pero desde ya no va a hacer la denuncia, que sería su obligación, ¿no es cierto? Si uno supone que el servicio penitenciario, ¿no?, una utopía idílica en la cual uno piensa que el servicio penitenciario está para hacer, entre comillas, bien las cosas. Bueno, esto no es así. La unidad 11 de Varadero no quería hacerse cargo porque desde ya no iba a hacer la denuncia en relación a la golpiza y las torturas que recibió Walter Pereira. Pero sí, su padre hizo la denuncia en la Fiscalía de Mercedes. Una cosa que quisiera puntualizar finalmente es que ¿cuál es la razón del traslado? La razón del traslado es que Walter Lautaro Pereira Carballo quería ver a su abogada defensora, que está trabajando en el juzgado de Mercedes. Esto es algo permanente con todos los internos. Los internos no tienen la posibilidad de que la abogada los vaya a ver, ¿no? Como tiene tantos casos y está tan ocupado la abogada oficial, no puede ir a ver a los internos. Bueno, los internos tienen que pedir que los trasladen a Mercedes para poder ver al abogado, porque si no, no pueden ver a su propia abogada. Esto hace que tengan que pedir estos comparendos a Mercedes, con los riesgos que esto implica. Walter Lautaro Pereira Carballo, para tener acceso a la justicia, a la justa defensa que le corresponde, pide ese traslado. ¿Y cuál es la respuesta del servicio penitenciario? Bueno, cagarlo a palos. Por eso es lo que sucede en relación a los traslados, la mayor cantidad de casos de tortura se dan en esos casos, porque lo que se trata de evitar es que justamente el interno tenga acceso a la justicia y pueda ver a su abogada defensora en este caso. Bueno, así actúa el servicio penitenciario y también así actúa las defensorías oficiales, siendo que no, ya sea por trabajo, por desidia, por desinterés, no van a ver a sus defendidos a los penales casi durante meses, ¿no? Y bueno, entonces el privado, la persona privada de su libertad, tiene que pedir estos comparendos con el riesgo que implica de recibir torturas. En este caso así sucedió, quedó radicada la denuncia, está está denunciado como torturador este penitenciario, Diego Pérez, y bueno, y el servicio penitenciario en general, porque no fue solo él, sino que varios efectivos del servicio penitenciario estaban involucrados. Bueno, quedó radicada la denuncia en Mercedes. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que ni sé yo si las. No sé si. Por ahí no tengo la información. Ah, bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hablé de política, yo hablo de política. Y te puedo hablar de la política Mariano Hues y la conté 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Vaciamiento y desalojo en Textil Brugman. Esta es una noticia aparecida en la agencia de noticias ANRED, fechada el viernes 23 de enero de 2015. Dice lo siguiente: socias y socios de la cooperativa 18 de diciembre, ex Textil Brugman, denuncian el vaciamiento de la fábrica y el consecuente remate de las maquinarias, con el objetivo de favorecer el negocio inmobiliario. Asimismo, manifiestan su rechazo ante el desalojo de la trabajadora Rosa Corpos, quien residía en el edificio junto a sus dos hijos desde hacía varios años por autorización de la Asamblea. Recordemos, bueno, la Textil Brugman fue un referente y un actor insoslayable dentro de lo que fue la revuelta del 2001 y las consecuentes acciones y organización que se fue dando en el año siguiente, en el 2002, en el cual se solidarizaron diversos grupos de todo el país en momentos en los que se intentó su desalojo por aquellos años, en 2002. Y esto que terminó derivando en la constitución de una cooperativa y, bueno, la consecuente recuperación de esta fábrica para conservar los puestos de trabajo por parte de los trabajadores. Bueno, hoy Brugman peligra y en otros sentidos. Vamos a reproducir el comunicado de prensa de Brugman. Dice: vaciamiento y desalojo. Las socias y socios de la cooperativa 18 de diciembre, ex Textil Brugman, denunciamos que se está llevando adelante el vaciamiento de la fábrica y vendiendo de manera turbia maquinarias y herramientas, y ahora pretenden rematar las máquinas, planchas y herramientas que quedan, todo con el propósito de favorecer un oscuro negocio inmobiliario. Denunciamos que en estos momentos pretenden echar y desalojar a la trabajadora Rosa Corpos, que vive en el edificio con sus dos hijos, autorizada por la Asamblea hace varios años. Todo para que no haya impedimentos al vaciamiento. Se están llevando adelante todo tipo de provocaciones e intrigas para echar a las socias y socios que nos oponemos a este atropello. De esta manera intentan dejar a decenas de trabajadoras y trabajadores y sus familias sin trabajo, a engrosar la lista de desocupados. En el 2001 luchamos contra el vaciamiento de Brugman y conseguimos recuperarla para conservar la fuente de trabajo y ponerla a producir. Ahora el Consejo de Administración hace lo mismo que los patrones hace 14 años, vaciarla, rematarla y venderla. Tanto el INAES como los Ministerios de Desarrollo Social de la Ciudad y Nación han manifestado que lo que pretende el Consejo de Administración y su apoderado, doctor Luis Caro, es un delito, una estafa, porque la textil ha sido recuperada como un bien social, no para hacer negocios inmobiliarios. Hacemos un llamado a todas las empresas recuperadas, organizaciones sociales, sindicales y políticas, a pronunciarse en contra del vaciamiento, remate y venta de la ex Brugman, porque queremos seguir trabajando, proveyendo de indumentaria a las empresas del Estado como forma de garantizar la fuente de trabajo. Firman este comunicado socias y socios de la cooperativa 18 de diciembre, ex Brugman. Vamos a estar buscando más información y vamos a intentar comunicarnos en próximos programas como para que nos comuniquen cuál es la situación que se está viviendo en estos momentos en Brugman, porque una lucha de más de dos décadas se está perdiendo, dado bueno el accionar de esta cooperativa. Es importante también tener en mente lo que está haciendo esta comisión llevada adelante por las cooperativas y este señor, el doctor Luis Caro, que es un abogado que es muy cercano al movimiento de empresas recuperadas, algo que se armó luego de 2002-2003 y que bueno tiene sus contactos con el gobierno nacional y popular. Bueno, aparentemente se estaría perpetrando un vaciamiento en la actual Brugman. Vamos a estar informando. Quisiéramos compartir con ustedes un poema de Hugo Gola, de su libro Primera Reunión de Arte Contemporáneo, fechado en 1957. Yo no sé si además, si todavía, si para siempre, viviré de punta, subiendo, sin arraigar, con los pies en el río, recorriendo arenas, algas, cicatrices. Yo no sé si ahora, que tengo un flanco entibiecido, cubierto por tu respaldo, seguiré siendo así, puro vapor disuelto, pura nube de golpe, puro amor disponible. Para la piedra, el aire, las estrellas o los zapatos tristes. Yo no sé, de mí no sé. Cuando el calor avanza dando brincos, yo no puedo, pero levántame. Así seré siempre, pero espérame. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, llegó a término el programa del día de hoy, lunes 26 de enero de 2015. Nos despedimos hasta mañana. Hicimos recorte informativo, Steffi, en la operación técnica, en el recitado, en la lección del poema, en la producción general. Cintia y Rubén en la labor periodística y bueno, y quien les habla, Bernardo, esto es todo por hoy. No pudimos recibir los mensajes, así que si han mandado mensajes no han llegado porque seguimos teniendo problemas con la empresa telefónica y no tenemos señal, razón también por la cual no hemos podido hacer llamados, porque no está funcionando el celular de la radio para hacer llamados. Bueno, y tampoco hemos podido recibir los mensajes, así que pido disculpas si han mandado algún mensaje y no hemos podido leerlos. Eso es todo por hoy. Nos vemos mañana. Gracias por estar ahí. Chau. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.